Kaixo, egunon guztioi. Soy Iñaki. Me han pedido que hable de un tema, el que yo quiera. No sé a quién se le ha ocurrido la brillante idea de creer que yo pueda decir algo interesante por las ondas. Creo que se ha arriesgado bastante. Por si acaso, no me voy a extender mucho y espero no defraudaros. Como esta sociedad en la que vivimos tiene tantos problemas, hay mucho donde escoger. Me he decidido por el cambio climático, un asunto muy de actualidad, de profundas raíces y de repercusiones imprevisibles. Lo he elegido precisamente porque, siendo algo que nos está afectando ya a todos los habitantes de eso que han dado en llamar la aldea global, observo que una inmensa mayoría de los mismos sigue viviendo como si la cosa no fuera con ellos, es decir, sin modificar en absoluto sus hábitos cotidianos, confiando, como siempre, en que alguien, no se sabe dónde ni cuándo, resolverá ese y cualquier otro problema que se le presente a la especie humana. Por ceñirnos a nuestro país, Euskal Herria, la verdad es que me sorprende sobremanera que, habiendo tantos ateos que no creen en Dios ni nada parecido, en cambio sí crean en gurús todopoderosos que con su varita mágica arreglarán cualquier entuerto. Lo cierto es que nos han educado para delegar en otros nuestras responsabilidades, para ser meros objetos de consumo y para el consumo, peones de una maquinaria que depreda los recursos naturales a una velocidad supersónica, echando más y más leña a una caldera que está reventando el corazón de la madre naturaleza. Tener una actitud pasiva, evasiva, indolente, es muy útil para quienes manejan los hilos. Ya se sabe que el poder no se comparte, pero el problema es que en el asunto que nos ocupa, el del cambio climático, ese comportamiento ya no sirve, porque todos nosotros somos corresponsables, en mayor o menor grado, de haber llevado las cosas a un punto en el que la propia supervivencia de nuestra especie puede estar en entredicho. El último informe hecho público a comienzos de octubre por 97 científicos de 140 países es más preocupante que los anteriores. Basado en más de 6.000 mediciones, prácticamente dan por perdida la batalla de no superar en un grado y medio la temperatura global, poniendo todo el énfasis en evitar a toda costa que se llegue a los 2 grados, porque ese mísero medio grado ocasionaría desastres aún más impresionantes. Por ejemplo, ese medio grado supondría un aumento de 10 centímetros en el nivel de océanos y mares. ¿Nos hacemos una idea real sobre el mundo por venir si no lo evitamos? Creo que no, porque, como decía antes, seguimos mirando para otro lado. Y lo malo es que las consecuencias pueden ser más graves, ya que cuesta mucho creer que se pueda ser tan preciso en esas cuestiones, tomando en cuenta que lo que desconocemos supera con creces lo que conocemos, en mi modesta opinión. Lo que desde luego tenemos que tener claro todas y todos es que la vida, tal como la conocemos, está sustentada en el clima. Cada cultura desarrollada por los humanos lo ha sido en función del ecosistema en el que se ha asentado, y este, a su vez, viene determinado totalmente por las condiciones climáticas. Pensemos por un instante qué ocurriría si donde ahora está verde y hay abundante agua, poco a poco se va desertizando. ¿De dónde se suministraría el vital líquido para mantener a los miles de seres que colonizaron ese lugar? ¿Qué pasaría con la agricultura, etcétera? No me parece una situación tan hipotética. Haríamos mejor en situarnos en la peor de las situaciones y tomar medidas para tratar de evitarla, en lugar de esperar sentados, viendo el Teleberri o Telesaborra, como mejor os parezca, a ver qué pasa. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Bueno, a mí el aspecto que más me preocupa es el del coche particular, ya que es el factor que más está incidiendo en el cambio climático. Para mí, la solución no pasa por modificar el tipo de combustible que consumen, llevándolos a ser eléctricos o de otro tipo, sino que hay que hacer una reducción sustancial de los millones y millones de esos bichitos que andan rondando por ahí. ¿Por qué? Pues porque creo que esta manera de vivir, individualista y consumista al máximo, ya es insostenible. Porque hemos convertido al coche en un semidios que lo puede todo y que nos aleja de nuestros semejantes, dificultando cada vez más las relaciones humanas. Porque devoran una ingente cantidad de energía que la Tierra no puede soportar. Hay que apostar de una vez por todas por sistemas de transporte colectivos y saludables. Los vehículos particulares no se deberían utilizar dentro de los núcleos urbanos para las actividades cotidianas, que son casi todas. Ello supondría que su demanda se redujese enormemente y al mismo tiempo mejorase la calidad de vida. Tenemos que ir hacia un desarrollo humano, no material. El modo de vida actual está supeditado totalmente al coche, que nos tiene casi esclavizados. Ya no sirve hacerse la vista gorda. Esto nos incumbe a cada uno de nosotros. Pongámonos en marcha. Aportemos nuestro granito de arena al bien común. Si es común, lo es también para ese yo que tanto nos importa. Antes de que la riada, literalmente, nos arrastre y se lleve también consigo ese coche tan bonito que tanto adoramos. Las cosas materiales no son tan imprescindibles como creemos. Los pequeños cambios de cada uno producen grandes cambios en la humanidad. Las próximas generaciones nos lo agradecerán. Antes de finalizar, quiero hacer un comentario que me inquieta bastante y que puede echar por tierra todos los buenos propósitos. Alguien dijo que la estupidez humana es infinita. Aunque tenga el precipicio al lado, la ceguera mental puede hacer que no lo vea y se despeñe. Esa ceguera puede tomar la forma de la fascinación que nos produce nuestro coche y nuestro móvil, por ejemplo. La verdad, es sobrecogedor pensar que podemos llegar a ser nada teniendo tanto en nuestro interior. No quiero ser fatalista, pero dejo esa preocupación ahí. En lo que a mí respecta, seguiré creyendo en lo mejor de las personas y, por tanto, que también sabremos superar este reto, quizá el mayor al que se haya enfrentado nuestra especie. Eso sí, sin un cambio drástico en los modos de vida, enfocado al humanismo como bien superior, no va a ser posible. Agur eta hurrengo arte.